Oíd Radio, la emisora más cercana, la radio que te acompaña. Y continuamos con la música en De Buena Mañana de Oíd Radio. Vamos a hablar con el Ferrol, con la edil de Bienestar Social María López, pero va a ser después de la música que nos trae Billy the Vision and the Dancer, Summer Cat. Kissed you goodbye at the airport, held you so close to me, I said, so here we are now, and I can't stop from crying, Lily. And you said, hey, hey, ho, you know this is the way to go. You will forget about me when I'm on that plane. Forget about me when I'm on that plane. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. My love went with it. The chill went away, my bow cheeks hard. And the man who stood next to me said, everything is gonna be alright. I said, nothing is gonna be alright. But thank you anyway. And then I saw your face in the airplane window. I waved my hands and I shouted to you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. T-shirt and my worn-out tag, abandoned as a summer cat. And as I stood there as a broken-hearted, I realized you got the car keys still. So I broke into my own old car. I fell asleep on the passenger seat. I dreamed of summer sex with you, and you whispered in my ears. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Why can't you leave me tomorrow instead? Why can't you leave me tomorrow instead? And above the clouds she said to herself, I can't believe how naive a man can be. That's why I love you so, and that's why I can't be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you. Tonight, tonight, tonight, tonight, tonight, I wanna be with you tonight. Oíd Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Yo soy los ojos de Pedro, que no puede leer. Yo soy la mano de Nuria, que no sabe escribir. Yo soy la memoria de Juan, porque le cuesta recordar. Yo soy las piernas de Cristina, que no puede andar. Hazte voluntario de Cruz Roja llamando al 902 22 22 92 o entra en www.cruzroja.es. Dime si no vale la pena. Hay momentos en los que una pequeña decisión puede cambiar la vida de muchas personas. Boleto de la OID. Tu ilusión nos hace ser felices día a día. Nos lo dice Manolo, padre de una persona con discapacidad intelectual. Ella, que se llama Alicia, tiene una hermana aproximadamente de su misma edad, un año mayor, que se llama María. Yo quiero que sean felices las dos, pero el entorno, la sociedad, no les da las mismas oportunidades a las dos. Las familias impulsan el movimiento asociativo FEAPS. Cuando cumplí 5 años, mis padres compraron un disco de María Callas que me gustaba mucho escuchar en casa. Y entonces fue cuando yo descubrí que la música podía ser algo importante en mi vida y que podría dedicarme a hacer. Pero hay muchos niños que nunca podrán alcanzar sus sueños. 5 millones de niños mueren antes de cumplir los 5 años por enfermedades que se podrían prevenir o curar fácilmente. Colabora con Save the Children. 902-013-224. Todos contamos para salvar vidas. Cuando vamos de viaje, por una cosa o por otra, salimos tardísimo, siempre con prisas. Así es que cuando arrancamos estoy de los nervios. Y sin darme cuenta, conduzco de forma agresiva. Corro más, me pego al de delante, doy frenazos. La verdad es que estoy deseando llegar. Incluso a veces, a pesar de estar cansado, sigo conduciendo. A 120 kilómetros por hora, si conduces cansado, ante cualquier imprevisto, tu coche recorre sin control 40 metros antes de que te dé tiempo a reaccionar. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Buenas noches, ¿qué desea? Buenas noches, quisiera 3 gramos de coca. 3 gramos de coca, ¿cómo la quiere? Pues que no dilate las pupilas y con mucha energía. Mucha energía. Con bastante autoconfianza. Uh-huh. Autoconfianza. Ay, sin nada de paranoia, ni depresión, ni secuelas mentales. A pesar de lo que te puedas creer, es imposible saber qué raya o pastilla será la que te cause daños irreparables. ¿Será esta? Fundación de Ayuda contra la Drogadicción. Piensa. 916-1515. Y nos vamos a la geografía gallega, concretamente a Ferrol. Podemos hablar con la edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol, María López, que nos va a explicar en qué consiste la figura del mediador de personas con diversidad funcional, cuyas candidaturas se ha abierto el plazo para poder presentarlas y, bueno, pues ver quién va a ser este mediador de personas con diversidad funcional. Buenos días, María. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy bien, muchas gracias por su tiempo, lo primero. Nada. Y lo segundo, bueno, ¿qué tal estamos después del temporal? Pues bueno, estamos bien, la verdad es que en Ferrol no ha afectado demasiado, no ha sido como el Claus del año pasado, que la verdad sí que dejó unos efectos devastadores, ¿no?, en la ciudad, con mucho arbolado, muchos temas de iluminación y, bueno, marquesinas, bueno, muchas cosas que con muchos problemas, además, pues eso de energía eléctrica en algunas zonas más apartadas, y la verdad es que Cintia, pues no sé si es porque era mujer, pero la verdad es que ha sido más suave, qué bueno. Suave. Qué bueno, me alegro. A ver, yo he dado esta mañana en las noticias que dedicamos al mundo de la discapacidad que se había abierto el plazo para presentar las candidaturas a mediador de personas con diversidad funcional. ¿Podría explicarnos en qué va a consistir esta figura de mediador de personas con diversidad funcional? Pues nos parece que, bueno, que era necesaria establecer esta figura pues para velar por todos los derechos y por todos los intereses de este colectivo, ¿no?, de personas con diversidad funcional, que será una persona además que viva en primera persona esas deficiencias que tenemos, pues tanto de barreras físicas como sensoriales. Todo lo que pueda afectar a este colectivo lo vivirá en primera persona porque uno de los requisitos es que sea una persona que padezca una diversidad funcional. Ajá. Entonces, bueno, pues lo vivirá desgraciadamente porque aún son muchas las dificultades con las que se encuentra este colectivo, pues a la hora de hacer una vida diaria, ordinaria y de desarrollarla pues plenamente y sin dificultades. Entonces lo que queremos es precisamente eso, ¿no? Que alguien que lo viva en primera persona, que lo sufra a diario nos tenga al tanto y al corriente de cuáles son esas deficiencias y además, pues, si puede aportar cuál sería la fórmula de solución para corregirlas, cuáles serían las, pues, las medidas un poco a poner en práctica para evitar, pues, esos problemas que a diario se encuentra este colectivo. Uh-huh. Será una persona, en todo caso, claro, mayor de edad, que tenga precisamente una diversidad funcional y tendrá, pues, el nombramiento será por un periodo de 2 años, prorrogable por otros 2. Uh-huh. Le pediremos una colaboración total, ¿no?, con la Concejalía de Bienestar Social. Y que participe en todo aquello que desde el concello, desde la institución municipal, pueda afectar o pueda tener relación con estos temas. Uh-huh. Yo me imagino que esta habrá sido una iniciativa totalmente aceptada por las instituciones del uh-huh. concello. ¿Han tenido oportunidad ya de comentarlo? Sí, ¿han sí, recibido sí, algún...? Claro, sí, efectivamente. Cuando propusimos la creación de esta figura, de este mediador, pues fue la verdad que en una reunión muy amplia, ¿no?, donde estaban todo tipo de entidades y de asociaciones que tienen que ver con la diversidad funcional, con el tema del bienestar y también con los grupos políticos de representación en el ayuntamiento, ¿no? Todos hicieron sus propuestas, ¿no?, en un sentido o en otro. Incluso se valoró la posibilidad de que no fuera un requisito imprescindible el que la persona tuviera una diversidad funcional, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que podía ser más abierto. Pero al final se llegó a la conclusión de que precisamente esa cercanía y esa sensibilidad especial la tendría mejor una persona que lo viviese en primera persona, ¿no? Uh-huh. Sin duda, cuando se vive en primera persona es inevitable dejar de pensar en ello, o sea que lo va a hacer estupendamente bien. Hasta ahora, ¿saben ya si hay personas que estén pensando en presentar esta candidatura o se ha presentado ya alguna? Pues la verdad es que precisamente en esta reunión lo que hacía los colectivos era no postularse ellos mismos, sino hablar de que otra persona a lo mejor sería la indicada, ¿no? Hay gente muy representativa del mundo asociativo y que viene trabajando durante mucho tiempo en estos temas, que a lo mejor precisamente por eso, por esa trayectoria, por esa experiencia, podría ser indicada, pero que a lo mejor ellos no se encontraban o no se veían en ese momento uh-huh. Para postularse a sí mismos, ¿no? Yeah. Pero en cambio, desde todos los colectivos se decía, esta persona sería la indicada, a mí me parece que esta persona reúne las condiciones uh-huh. y lo veremos en los próximos días. Está abierto un plazo hasta el 31 de marzo y después se elegirá nuevamente en una reunión donde todos los colectivos, las entidades y los grupos políticos estén integrados y después se aprobará en comisión, ¿no?, la persona que finalmente Ajá. resulte elegida. Pues muchas gracias y muchísima suerte con esta elección. Me parece una iniciativa buenísima y esperemos que dentro de que podemos darle de plazo un año podamos Ajá. evaluarlo, a ver qué tal ha salido esta iniciativa. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias por su tiempo. Un saludo. Un saludo. Era María López, edil de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ferrol. Una buena iniciativa, la del mediador de personas con discapacidad funcional. Continuamos en De Buena Mañana con la música que nos trae Antonio Orozco. Quiero ser. Quiero convertirme en vela para iluminar tu mesa de noche. Quiero convertirme en letras de ese libro que alimenta tu sueño. Quiero despertar contigo para regalarte claras del día. Quiero ser el agua fresca que recorra tu cuerpo desnudo. Y ahora quiero ser tu espejo para ser el primero cada día. Y ahora quiero ser tu anhelo para no ser más un alma perdida. Quiero miras, quiero ser carmín, para vestir sonrisas, quiero ser un día de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida. Quiero convertirme en vela, la del barco que llevaba tu nombre. Quiero convertirme en letras, porque saben lo que tanto te quiero. Quiero despertar contigo, para recoger los besos perdidos. Quiero ser el agua fresca, la que tanto te envidiaba aquel día. Y ahora quiero ser tu espejo, para ser el primero cada día. Y ahora quiero ser tu anhelo, para no ser más un alma perdida. Quiero ser tu voz, por sentir tu risa. Quiero ser el aire que respiras. Quiero ser carmín, para vestir sonrisas. Quiero ser un día de tu vida, de tu vida, de tu vida, de tu vida. Quiero convertirme en mesa donde entregas tus ideas de noche. Quiero ser tu voz, por sentir tu risa. Quiero ser el aire que respiras. Quiero ser carmín, para vestir sonrisa. Quiero ser un día de tu vida. Quiero ser tu voz, por sentir tu risa. Quiero ser el aire que respiras. Quiero. Y seguimos en De Buena Mañana con la música, porque después vamos a conocer una iniciativa de DKV Seguros y Reaseguros, ya que ha lanzado un seguro pensado para las personas con síndrome de Down y sus familias. La compañía, fiel a su compromiso con las personas con discapacidad, ofrece una cobertura para dar respuesta a todas sus necesidades médicas. Pero, como les decía, después de la música que nos trae Corner Shop, vamos a poder hablar con Miguel García, director del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Empresarial, que nos va a explicar en qué va a consistir este seguro. Hello. don't care about no government warning about that promotion of the civil life of the damn fair building. Freedom food of Asher on the 45. Well, it's a freedom food of Asher on the 45. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. Everybody needs a bosom for a pillow. Everybody needs a bosom. My song is 45. OID Radio, información, música, deportes, las 24 horas del día. Escúchanos en www.oidradio.com. Si eres discapacitado y quieres integrarte a la vida laboral, únete a la OID. Te ofrecemos 15 pagas anuales y un mes de vacaciones. Infórmate de lunes a viernes en Tomelloso, calle Calvario 34, local 4, o llamando al 926 50 27 67. OID, Organización Impulsora de Discapacitados. Y continuamos en De Buena Mañana, como les decíamos, y vamos a conversar con Miguel García. Él es director del Departamento de Comunicación y Responsabilidad Empresarial de DKV Seguros, porque esta aseguradora ha lanzado un seguro pensando en las personas con síndrome de Down y sus familias. Buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Cuéntenos, ¿en qué va a consistir este seguro? Bueno, pues este seguro es una adaptación de nuestro producto estándar, el producto más vendido, que es el seguro integral, y que se denomina en esta adaptación específica integral sin barreras, ¿no? Porque lo que pretende es fundamentalmente mejorar el acceso de las personas con discapacidad al seguro privado y a la medicina privada de calidad. Somos conscientes de que en los últimos tiempos personas con síndrome de Down y sus familias pues probablemente se han encontrado con dificultades de acceso, y lo que pretendemos es, por nuestra parte, como mínimo, pues eliminarlas en la medida de nuestras posibilidades, facilitándoles un producto con unas coberturas de mucha calidad y con algunas ventajas específicas, ¿no? Por ejemplo, el precio es un precio pues accesible también, sí, ligeramente más reducido, y igual para todas las personas independientemente de su edad, sexo o lugar de residencia. Son 63 euros al mes. Y bueno, pues además de tener las coberturas clásicas en asistencia primaria, especialistas y hospitalización, utilizando los médicos, clínicas y hospitales de nuestro cuadro médico, y otros servicios como la segunda opinión médica o cobertura sanitaria en accidentes laborales o de tráfico, indemnización por hospitalización y programas de medicina preventiva. Además de todo esto, digo que son las coberturas habituales en los productos de estas características, hemos incluido un paquete de servicios franquiciados específicamente para este colectivo. Son servicios de asesoramiento médico a distancia las 24 horas al día para diferentes tipos de problemas de salud, asesoramiento también por enfermedad grave, un servicio bucodental y servicios especiales adaptados en psicología o servicios para la atención social y la dependencia, por ejemplo, asistencia social en domicilio, con personal cualificado para el cuidado personal, ayuda en el hogar y tareas domésticas, centros residenciales, son centros con los que nosotros tenemos acuerdos en condiciones preferentes, o también, por ejemplo, dispositivos de teleasistencia fija y móvil, ¿no? En fin, todo esto forma parte del paquete de servicios adicional a nuestro producto. Al producto, ¿no? ¿Por qué se eligió el síndrome de Down como personas a las que se les podía ofrecer este servicio cuando hay, bueno, pues muchas enfermedades crónicas o discapacidades que también tienen dificultades para encontrar un seguro médico privado? Sí. Vamos a ver, en España hay aproximadamente unos 4 millones de personas con diferentes tipos de discapacidades. Y cuando nos planteamos este proyecto hace ya un año y medio largo y después de hacer un análisis exhaustivo sobre esta realidad que no conocíamos con el nivel de detalle necesario, en un proyecto en el que contamos con la ayuda de la Fundación Accenture, bueno, pues ya digo, después de conocer la realidad un poco mejor, llegamos a la conclusión de que el seguro médico tenía más utilidad para unos colectivos que para otros. Dentro de este mundo de la discapacidad, bueno, pues hay grupos o colectivos muy diferentes entre sí. Uh-huh. Y para algunos de ellos el seguro médico podría resultar de más utilidad que para otros. Bien, después de analizar esos diferentes colectivos, teníamos que empezar por uno y llegamos a la conclusión de que probablemente para las personas con síndrome de Down eran las que habían sufrido más dificultades de acceso en el pasado. Entendíamos que el acceso a la medicina privada de calidad podía resultar para ellos y sus familias pues más interesante que para otros grupos de personas con discapacidad, y también pensábamos que reflejaba un nivel de compromiso mayor, porque desde el punto de vista de la respuesta médica pues es un colectivo singular y con necesidades y problemas pues complejos, ¿no? Uh-huh. Y también como muestra de compromiso pensamos que era mejor empezar con el colectivo de personas con síndrome de Down, ¿no? Y este fue el motivo. La dirección de la compañía aprobó iniciar este primer producto dirigido al mundo de las personas con discapacidad por las personas con síndrome de Down, y a continuación vamos a lanzar un segundo producto dirigido a las personas que tienen lesiones medulares. Uh-huh. Por otro lado, nuestra empresa no es del todo ajena a la realidad del mundo de la discapacidad. Nuestra compañía es probablemente la empresa en España con más personas con discapacidad integradas en su plantilla. Uh-huh. Tenemos una fundación para la integración laboral de personas con discapacidad que en este momento cuenta con unos 210 empleados, con 4 centros especiales de empleo en Barcelona, Madrid, Jerez de la Frontera y Denia. Y bueno, tradicionalmente habíamos, como parte de los beneficios sociales que tienen los empleados de la fundación, estaba incluido el seguro médico. Y la mayor parte de las personas que trabajan en la fundación son personas con grandes discapacidades, es decir, primamos la contratación de personas con gran discapacidad que nunca han trabajado. Por tanto, pues conocíamos también un poco esa realidad y, bueno, en fin, hemos pensado que era también un tema de coherencia, ¿no? Uh-huh. Podemos decir entonces que DKV es una empresa comprometida con el mundo de la discapacidad y que el seguro integral sin barreras se hará extensible a otras personas discapacitadas, ¿verdad? Correcto. Esta es la idea, ir extendiéndolo a los diferentes colectivos que conforman el mundo de la discapacidad, ¿no? Ajá, pues muchísimas gracias por su tiempo. Llegamos al informativo, así que le tengo que dejar. Ha sido un placer y ojalá sigan con este tipo de iniciativas, porque realmente las personas discapacitadas se encuentran en muchas ocasiones muy abandonadas por, pues por, en este tipo de situaciones se encuentran con muchas negativas y marginaciones, ¿no? Así que muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Continuamos en De Buena Mañana de Hoy Radio, ya llegando al final de la mañana. Yo me despido, ya lo saben, mañana, como siempre, más y mejor.